está el Día del Periodista del año pasado, ¿no? El 7 de junio de 2008. ¿Recuerdan ustedes en el contexto que estábamos viviendo de absoluta violencia, con los cortes de ruta, con las protestas del campo, con las contestaciones del gobierno? Bueno, eso que pasaba hace un año. Y en ese contexto, chicos de la Facultad de Sociales estaban realizando aquí en el corte de Ruta 51 y 226, un trabajo del taller de fotografía, me va a corregir Alejandro si me equivoco, y fue Alejandro Pérez, alumno de Facultad de Sociales, agredido por los ruralistas que hacían el corte. Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Manda Jorge, bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, sí. También me acordaba ayer de que se cumplía un año de este episodio, sí. De este episodio, ¿no? Alejandro, ¿cómo ha seguido la cosa? ¿Ha habido una presentación judicial? ¿Ha tenido algún avance la causa? ¿Qué es lo que ha pasado? No pasó nada. Me acuerdo que eso pasó un sábado y el martes ya habíamos presentado la denuncia con profesores, porque me acompañó un profesor que es abogado. Ajá. Y habíamos presentado la nota y no supe más nada después. ¿Nunca más alguna citación? ¿Nunca más nada? No. ¿Te presentaste vos en ese caso como querellante, como denunciante, no, o la facultad? Se presentó la facultad. Uh-huh. ¿Hubo alguna especie de imputado, alguna persona identificada? ¿Cómo fue la cosa? No pasó nada. Me acuerdo que había ido al diario yo para decir, bueno, él me ayudó, él estaba, no. Uh-huh. Aparte, me acuerdo que esto trascendió porque fue justo el día del periodista y me contaba un profesor que en el día de la cena, que no sé dónde fue, empezaron a contarse entre ellos lo que había pasado. Uh-huh. Sí. Y vos, ¿te acordás? Vos escribiste una editorial o escribiste una nota también, ¿te acordás? Tal cual, sí, tal cual. Y tal cual fue así, ¿eh? En verdad estábamos organizando la cena del día del periodista y empezaron a llegar los primeros llamados y después a comentar la información, que nos dejaba absolutamente, sorprendidos con lo que había pasado y con lo que te había pasado. Y bueno, siempre con esperanzas de que estos episodios alguna vez se esclarezcan, ¿no? Sí. Pero bueno, parece que no vuelvan a pasar, porque sí, porque después esto se olvida y vuelven a pasar. Eso es el problema, fundamentalmente, ¿no? Sí. Fíjate que yo viajaba azul en ese, cuando fui a sacar fotos. Uh-huh. Y la idea era ir sacando en los distintos lugares, porque te acordás que teníamos el corte acá en Los Pinos. Claro. El corte en la entrada de Hinojo, donde estaba el cementerio. Uh-huh. El otro corte en la rotonda de Ruta Trido 26. Uh-huh. Y el otro corte en la Ruta 60. Claro. Entonces la idea era sacar fotos en todo el recorrido. Ustedes estaban haciendo un trabajo para la Facu. Sí, un trabajo de fotografía. Del taller de fotografía. Sí, aparte se daba justo, porque viste que teníamos ese conflicto y fotografía, que mejor. Claro. Pues la idea era hacer un trabajo con una fábrica recuperada. Ajá. Y después dijeron, no, vamos a usar esto. Es más, el profesor cuando venía sacaba fotos en el camino. Uh-huh. Sí, sí. ¿Vos recibiste apoyo por parte o alguien se interesó, más allá de lo que fue la salida mediática en ese momento, por tu caso, gente de derechos humanos o demás? No, gente de la facultad, profesores, compañeros. Llamaron un montón, llamaron y preguntaban cómo estaba, porque claro, vos leés y decís, golpearon a fulano y encima lo conocés. Sí, sí, por parte de la facultad y compañeros y profesores, sí, estuvieron siempre. Uh-huh. Y al final, porque la gente del campo en ese momento decía que los que te habían golpeado a vos hace exactamente un año, sí, eran transportistas. Para que pasó algo gracioso, me acuerdo, esto fue el 7 de junio, y un profesor de audio me contaba que estaba hablando con gente de campo y le dice uno del campo a él, que y pensar que fue uno de la sociedad rural el que corrió el pibe. Uh-huh. Fueron gente del campo. Fueron gente del campo. Y A veces me lo cruzo en Olavarría al que me corrió. Ajá, a los que te golpearon. Bueno, nosotros no nos vamos a olvidar, a pesar de que la justicia se olvide, Alejandro, de este episodio. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. No, por favor. Un abrazo grande. Chau, chau. Alejandro Pérez es un estudiante de la Facultad de Sociales, que ustedes recordarán este episodio. Decíamos cuando encarábamos la nota, en este contexto.